de los mentados Beatles. Y 2 años después, eso fue rápido. 2 años después de A Hard Day's Night, casi que 2 años después que llegaron por primera vez a Estados Unidos, empiezan su último tour en los Estados Unidos, los Beatles. ¿Viste la película de esa bruja? No, yo no las he visto, nunca las he visto. Veía la cómica de los Beatles, la veía y me encantaba. Y ellos arrancan su último tour en 1966 en Chicago. Y entonces en las conferencias de prensa la gente estaba brava con John Lennon, porque John Lennon había dicho en una entrevista 6 meses antes allá en Inglaterra que ellos eran más famosos que Jesucristo. ¡Ay, papá! Y la gente estaba bien brava con ese man. Entonces, en las conferencias de prensa eso era como que lo que destacaba. Las preguntas en cuanto a este comentario que él había hecho que le cayó mal a un pocotón de gente. Eso fue entonces que quemaron discos y de todo. Ay, la gente sí, se puso sí, la gente estaba molesta con lo caro que saliera a lo que salía a comprar un disco, iban para la calle a quemar disco. Y después de yo no sé cuántos años compraron el grandes éxitos One en el 2000. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿no? Buenísimo. Ese One tiene todas las canciones número uno de los Beatles, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y creo que es el álbum más vendido de la década del 2000, imagínate, de los Beatles. Bueno, y hablando de John Lennon de nuevo, el asesino, que tú sabes que a cada rato le quieren dar libertad condicional al asesino, tiene que ir Yoko Ono, dije, por favor, recuerden cómo mató este hombre a mi esposo, para que no lo dejen salir. Ella tiene que ir un día como hoy en el 2008, le niegan